Nos toca hoy el privilegio de tener con nosotros a un hombre que por más de 65 años ha mantenido una misma posición con relación a la política universal y a la sociedad dominicana y toda la influencia propia de los países caribeños nacidos en la época de los corsarios, en la época de la intervención y genocidio a la raza indígena de nuestro país. Político, yo diría que algo más. Yo lo llamo filósofo. Está ya con nosotros aquí, a mi lado, Pin Montás, líder del Partido Comunista de la República Dominicana, que tiene una historia de larga data en todo lo que ha sido. Una oposición rampante a aquellos principios medievales de la Iglesia Católica, de la influencia de los sectores de poder. Y ya con nosotros está Pin Montás. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias, Broco. Y me llena de satisfacción volver a los micrófonos de Aurora, sobre todo en un momento de suma importancia para el país, por cuanto el país se encuentra en una situación dramática y decisiva para su destino. La República Dominicana está bajo un gobierno que es el resultado de la manipulación más grosera y más descomunal de un proceso electoral. Manipulación llevada a cabo por una conjura encabezada por la Iglesia Católica y secundada por las confesiones protestantes que nunca faltan cuando se trata de vulnerar los derechos democráticos o, en una palabra, la democracia. Y claro está, obedeciendo una plataforma elaborada por los Estados Unidos, por el imperialismo norteamericano, en colusión con la Unión Europea. Solamente así se podía haber impuesto un gobierno de antemano desacreditado, por cuanto sus componentes no tienen aval moral, ni aval político y mucho menos aval intelectual. Me refiero al gobierno del señor Luis Abinader Corona y de la señora Peña, representante uno de los intereses más oscuros que pueden haber operado en este país, por cuanto es el heredero de un gánster llamado Rafael Abinader, cuya fortuna al momento de su muerte se estimó en unos 15 mil millones de dólares. Un personaje que para la década del 70 era apenas secretario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sorprendentemente acumula una fortuna, y cuando se trata de cosas así, solamente cabe recordar lo que establece Marx en el Capital. Este, el capital, viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros de su cuerpo, de la cabeza a los pies. No obstante, este señor se presenta como heredero de esa fortuna sin nunca haber dado explicación de el origen de la misma, ni la forma en que se acumuló la misma. Pero no solamente eso, ese señor Luis Abinader nunca participó directamente en política. Él fue un estudiante insignificante de economía en INTEC. Conversando con profesores que fueron suyos, nos ofrece el dato concreto. Ese señor fue un estudiante de 70 y menos de 70. Extrañamente en INTEC dan baja por bajo índice. Sin embargo, a Luis Abinader no le dieron nunca baja. Y se la merecía. Muchos estudiantes con un índice mucho más alto han sido dados de baja en INTEC. ¿Por qué Luis Abinader Corona no le dieron nunca de baja en INTEC? Explíqueselo usted. Él es un personaje que ni siquiera dice que es economista, porque él sabe que él no es economista, que es lo que es un estafador, experto en negocio sucio, y por eso aparecen los papeles de Pandora. No obstante, cada vez que es atrapado con la mano en la masa, sale con un alegato peregrino, como el caso que él pagó los impuestos y que eso no obedece a interés en evadir impuestos. Todo el mundo sabe que los depósitos en cuenta offshore, o sea, en paraísos fiscales, lo que persigue es abiertamente el fraude, evadir pago de impuestos, más negocios sucios. De la actividad política de este señor, yo me enteré poco después del año 90, que unos amigos me insistieron en que me reuniera, que querían que yo compartiera un punto de vista con Rafael Abinader. Yo dije, yo no tengo que compartir nada con Rafael Abinader, pero si ustedes consideran que hay algo que yo pueda elucidar con él, yo no tengo problema. Efectivamente, concertamos una reunión. En ese tiempo nosotros estábamos buscando el segundo reconocimiento electoral en la Junta. Y Rafael Abinader, disidente del PRD, Peña Gómez, optó por buscar la legalización de un partido, de una facción, y ese sería un tema a conversar. La persona que me formuló la petición de entrevistarme con Rafael Abinader había sido o era seguidor y allegado a los negocios de él. Nos reunimos, por cierto, en la calle Pasteur, y ahí fue que yo conocí a este señor Luis Abinader. Rafael Abinader, con una mentalidad elegante, me pregunta que si el personaje, que es un técnico en refrigeración, Frank Sterling, que fue quien dirigenció la entrevista, era de nuestro partido. Digo, no, tú bien sabes que no es de mi partido, porque nosotros no operamos en base a infiltrados. Hasta donde yo sé, pertenece a tu movimiento. Pero eso no quiere decir que no seamos amigos y que estemos relacionados. Él me trabaja a mí a veces equipo de refrigeración cuando se me daña, y conversamos. Me dice, ajá, pero mira, yo te voy a decir lo siguiente. A ustedes no lo van a reconocer, pero a mí ya me dijeron que me van a reconocer. O sea, hay un tráfico de influencia, un tráfico de relaciones descarado lo que practica. Y ahí estaba el señor, y formé una idea de este personaje. Me preguntaron, ¿y cómo te fue? Me fue bien, no nada sorprendente. Lo único que conocí el mojón. Me dice, ¿quién el mojón? El hijo de Rafael Abinader. Y por eso yo lo defino como un mojón. Pero el término mojón, como todas las palabras, no tiene carácter peyorativo. Si usted busca el diccionario, y yo soy muy cuidadoso en emplear cada término, si no está sujeto al diccionario, no lo empleo. Mojón puede tener tres acepciones. Uno, en topografía, para delimitar terreno. Otro, en términos, vamos a decir, de medicina. Y ahí está un médico que no me deja mentir. Es una emisión sólida y continua de excremento. Pero también se dice, un médico, por cierto, usó una expresión que me llamó la atención. Me dijo, el problema del mojón es que nunca echa cabeza. Y yo creo que efectivamente, conjugando todas las características de este señor, cumple todos los requisitos del concepto mojón. Por eso, cuando yo definí que él era esto que estoy diciendo, fue en un programa de televisión aquí en San Pedro de Macorís, en donde el entrevistador no quiso estar presente y envió a una persona evangélica. Yo le digo, bueno, yo lo que voy a formular, lo voy a decir, ¿te tú ahí o te es evangélica? Porque para mí no hay gramaticalmente un término insultante. Insulto es el hecho. Lo que ofende es el hecho. Si usted no corresponde a ese hecho, usted no tiene por qué ofenderse. Y yo sigo diciéndole que un mojón con una característica, que es un embeleco, que como cuando yo estaba muchacho decían, embeleco es un mojón con mucho fleco. Este es mucho fleco porque tiene mucho, hace mucha bulla. Por ejemplo, hace la bulla de la lucha contra la corrupción. Pero esa persecución de la corrupción es una persecución de cíclope. El cíclope es un personaje mitológico griego, de la mitología griega, de los cuentos místicos, religiosos, filosóficos griegos, que se supone es un ser gigantesco con un solo ojo en la frente. Por tanto, tiene una mirada recta, proclive a la unilateralidad. Resulta que él tiene una persecución a la corrupción. Pero a quien pone a encabezar esa persecución son tres personajes que son tres corruptos. Tan corruptos que son agentes del imperialismo norteamericano, de sus servicios de espionaje y de sus servicios represivos. Que miren, Germán, que voy a dar detalle, si me permite el tiempo. La otra es Jenny Berenice. Jenny Berenice fue enganchada al Ministerio Público por un personaje sujeto despreciable como ninguno, que se llama Toidecán. A Toidecán Jiménez, que no hay vergüenza humana, ignominia, que ese no, de la que él no fuera portador. Y parece que este tipo de personaje, con lo cual ellos siempre han tenido controversia, adolecen de los vicios más abominables. A Toidecán lo que era homosexual, maricón. Ustedes se van a sorprender, y yo tengo pruebas de familiares de él que explican que, por ejemplo, la familia Fiallo de La Vega tenía relaciones. Y la viuda Fiallo, de ese Fiallo, que era un testaferro de Trujillo, él se casó con una mujer que Trujillo le asignó. Se supone que había pasado por la mano de Trujillo primero. Y esta misma que dice, ellos visitaron mi casa porque él vivía en Cotuí, porque ellos no son de La Vega, son cotuizanos, y me tenía loco con la ropa interior y con lo cosmético, porque se ponía mi panty, se ponía mi brasier, los refajos, estando un muchachito. Bueno, déjalo ahí. ¿Qué resulta? Andando el tiempo, tengo contacto con otra decán, prima hermana de él, que entramos en el tema del comportamiento de él, sadomasoquista. No, el problema es que él no tiene erección, y él no tiene erección, entonces él solamente puede llegar a ese punto de erección varonil dándole golpe a la mujer. Porque fueron, era famoso la pela que le daba a Milagro Germán, como a Cecilia García y a todas las demás. En la universidad, desde el año 1966, que él ingresó, en los baños las mujeres escribían, Atuay de Can es maricón. Y eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué resulta? La pareja homosexual de él fue del partido. Ustedes lo conocen. Sí, sí, fue del partido. Era la Diez Burgos, que fue embajador nombrado por él en el gobierno de Blanco en Japón, que era vendedor de lata. Y de Santo Domingo Motor. Es que es una carroña, una carroña. Estos son los personajes que nutren esto. Usted era el Milagro Germán. Milagro, no estoy hablando de Miriam, todavía. Milagro Germán, hija de Félix Germán. Félix Germán fue el primer agente de la CIA reclutado por vos en los centros CIDES. Y fue el primero que vino en programa de dividir el 14 de junio. Que tú, que tienes edad de eso, y quizá Juanchi, no sé, el señor acá, recuerdan ese episodio en el año 1962 de la división del 14 de junio planteada por Félix Germán, en donde Manolo Tavares acusó directamente a Juan Bosch. Fue el 14 de junio el único partido realmente representante del pueblo dominicano. No, es otra cosa, eso no. Yo no estoy hablando de eso, enjugando de eso. No, el 14 de junio fue un movimiento realmente confesional de la Iglesia Católica. No nos engañemos en eso. Su mismo antitrujillismo fue circunstancial y muy limitado. Yo que trabajé mis primeros años de actividad de política pública con Manolo Tavares, he dicho que me siento avergonzado de haber sido un trabajador directamente de Manolo Tavares. Porque Manolo Tavares no era realmente antiimperialista. No tenía conciencia antiimperialista, ni tampoco tenía una conciencia revolucionaria. Aún con una actitud envidiable de predisposición al martirologio. Pero no tenía conciencia. Y eso lo demuestran el legado de sus hechos. Manolito es un comerciante cualquiera, Minú ni se diga. Y todos los Tavares Mirabal y los Guzmán Mirabal, por los hijos de Leandro, como González Mirabal, por Pedrito, tienen la misma tesitura. Son agentes del sistema y de la Iglesia. El otro descendiente de ellos, de los Mirabal, es Fernández Mirabal, el hijo de DDD, que fue vicepresidente de la República, junto con el bastardo Leonel Antonio Reina, y es el responsable de la aplicación de la privatización y la enajenación de las riquezas nacionales para entregártela al sector privado y extranjero, al capital buitre, como se conoció en el aspecto eléctrico. Con lo cual, ambos, tanto Fernández Mirabal como Leonel, se enriquecieron. Y precisamente, si hablamos, por ejemplo, de la campaña de la persecución a la corrupción, ¿por qué Leonel está suelto? ¿Por qué Leonel no tiene un expediente? ¿Ustedes saben por qué? Porque ese expediente que manejan Miriam Germán, que aceptó en la reunión del Consejo Judicial, que recibió dinero, dádiva, soborno del gallero, el narcotraficante, que está preso cumpliendo pena. Rizzi. Que fue él quien le costeó la construcción de su casa playera en San José de Ocoa. Él lo admitió, que la acusación se la hizo Llegarán, y Llegarán era de Danilo. No importa. Fue cierto, no fue cierto, fue cierto. Miriam ha cogido dinero de todo el mundo. Miriam, Germán, todo el mundo sabe que era la amante, siendo lesbiana, que conte, de Rafaelito Pimentel. Y ustedes no saben quién es Rafaelito Pimentel. Rafaelito Pimentel fue un delincuente que se decía representante de Gaddafi en el país. Y que lo era, porque Gaddafi financiaba ese tipo de carroña. Que fue amparado por el Partido Capitulacionista Dominicano de Narciso Issa. Y se decía portador del camino revolucionario, al igual que Rubirosa, al igual que el Plinio Mato Mukete y tantos otros que andan por ahí hoy en día vendidos a la extrema derecha. Como Roberto Rosario, el que fue presidente de la Junta Central Electoral, ese era el tesorero del grupo de ladrones, de atracadores de Rafaelito Pimentel. La vida de Miriam dio un giro cuando a Rafaelito Pimentel lo hirieron en un atraco. Y fue a parar a la clínica Rosario, que estaba en una callecita donde el Eduardo Gómez, entre la 20 y la 22. Y de ahí fue el servicio secreto, lo sacó y lo mató. Lo sacó y lo mató. Entonces Miriam Germán apareció de la prensa un personaje muy oscuro, que es Rudy González. Y se casó con ella, en plan de protección, porque en la prensa hacen eso. Por ejemplo, ¿quién fue el periodista que le organizó a el señor Elgante Murmullo, Danilo Medina, Dañino Medina, la red de periodistas de que disponía este despreciable señor buchista en el periodo del 12 al 16 para su reelección? Que todo el mundo sabe que recibía diariamente más de $1,000,000 de mano directamente del equipo del Gante Murmullo y del buchismo. ¿Es Miguel Guerrero? Ese mismo flamante escritor, es un escritor dada, es lo que hace es que reelabora sus informes de los guiones de la CIA, porque él fue corresponsal de la CIA y agente de la CIA desde el año 64, 65. Eso, incluso, la razón por la cual Juan Bosch, que estaba en disputa con su condición de agente de la CIA en el 65, 66, recuérdense que decía que no admitía que en su rueda de prensa tuviera a Miguel Guerrero porque ese era un agente de la CIA. Pero es un hecho, ahí está la historia. Es una crápula, ese otro crápula. ¿Y qué resulta? Miriam Germán no ha presentado ese caso de corrupción, ni la maquita, porque un maquito, la Jenny Berenice, un maquito hecho a base de cirugía, y quien la llevó y la enganchó al Ministerio Público fue a Toy de Can. Ella misma se jacta de decir que todo lo que ella es se lo debe a los cursos que ha hecho con el FBI. Busque su presentación en la cuestión de justicia, de la Procuraduría, su hoja, para que se vean que son todos cursos de la CIA. Y sin haber leído nunca a Jorge Luis Borges, dice que es su autor preferido. Porque Jorge Luis Borges es el autor preferido de todos los agentes de la CIA. Hasta el punto de que un escritor pasaba como comunista, sin serlo, Pablo Neruda, en el Congreso del 1956 de Escritores por la Paz, efectuado en México, en la capital de México, decía que si los dinosaurios escribieran, lo hicieran como Jorge Luis Borges. Año 1956, México, Distrito Federal. Conferencia de Escritores del Mundo por la Paz. Señores, un hombre que escribe como Jorge Luis Borges, el director del campo de concentración en el Alex, un texto de él, que se jacta de decir, yo no quiero que me eximan de culpa, yo no quiero perdón del tribunal, yo lo único que digo es que yo tengo tal edad y desde el año 1936 fui nombrado en ese puesto de director de ese campo de concentración. Y juro que me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba no antes de las 12 de la noche, sin haber dejado un minuto de cumplir con mi deber. O sea, eran matando judíos y comunistas en el campo de concentración y se jacta de eso, Jorge Borges. Y dice, no, yo no soy pronazi ni nada de eso. Yo estoy describiendo el alma del alemán, porque yo soy alemán. Señores, cuando esta maquita, que lo que hace que monta en los procesos judiciales de la falsa persecución a la corrupción por parte del gobierno del mojón Luis Abinader, actúa en esos tribunales, violenta todos los procedimientos, ¿no? Ahí no hay juez que tenga autoridad. Los acusados están condenados de antemano. Igualmente Camacho, yo lo defino como serpientes venenosas, la serpiente negra y la serpiente amarilla de la selva colombiana, que son las más mortíferas del mundo, porque son serpientes sapo. Sapo porque son de la CIA. Fíjense, la corrupción en este país, en República Dominicana, ¿quién la instrumenta? ¿Quién la orquesta? ¿Quién la diseña? Son los organismos internacionales del imperialismo norteamericano. La prueba es más contundente, la tenemos ante las narices ahí. ¿Cuál es la prueba? Que supuestamente no aparece quién fue que hizo las investigaciones con las que operan las acusaciones contra la familia de Danilo, contra los militares de ese entorno. ¿Ustedes saben quién fue que lo elaboró? Quien instrumentó y diseñó esa corrupción fue la CIA. No se engañen, fue la USAID. Y claro, ellos lo implementaban, ellos ponían a delinquir, pero llevaban un expediente. Y ese cotejo de información es con el que se elaboran esos expedientes. ¿Y quién aparece como el promotor de la persecución a la corrupción? La misma CIA. Todo el mundo sabe, y gente de Miria con la que yo he discutido me admite prácticamente que quien dirige esas acusaciones son la CIA, la USAID. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.